E. Inventar la parodia del muerto, correr, perderse, volver a nacer. ¿Qué pasará conmigo, sabia, sin más aliento que el de hoy? Meciéndose estas almas sobre mí, buscando a gritos quién soy. Su sentido del tiempo le dirá el secreto de una vida mejor. Sin tiranos del dinero, sin dolor, silencio. Bajo su rostro vencedor de las suaves heridas sin nombre hasta el principio del amor. Y yo sé que le duele el peso de morder su aliento. Secreto.